nacido, criado, refugiado, abandonado en el sur. Nacido, criado, refugiado, abandonado en el sur. Nacido, criado, refugiado, abandonado en el sur. Nacido, criado, refugiado, abandonado en el sur. Se mezcla con la escarcha, el pueblo se levanta, grito, bronca y marcha. El pueblo se levanta, grito, bronca y marcha. Y la Patagonia estalla en rebeldía. Los hijos del hielo se enfrían, se enfrían. Rápido al banquero, la mesa está servida. Rápido al banquero, las promesas se enfrían. ¡Al sol! Donde tu agonía se mezcla con la escarcha, el pueblo se levanta, grito, bronca y marcha. El pueblo se levanta, grito, bronca y marcha. Y la Patagonia estalla en rebeldía. Los hijos del hielo se enfrían, se enfrían. Rápido al banquero, la mesa está servida. Rápido al banquero, las promesas se enfrían. ¡Al sol! Patagón le hace pom pom pom a tu corazón, le hace pom pom pom, le hace pom. Patagonia querida, yo te siento. Hombre Patagón le hace pom pom pom a tu corazón, le hace pom pom pom. Por la región latinoamericana, baja esta nevada.